de tristeza. Un podcast es un podcast triste. Por la F se dice, las generaciones jóvenes lo dicen a F de tristeza. Viene un videojuego, busca F. ¿Por qué se dice F? F por este podcast. F por este podcast. ¿Qué va, qué va, qué va? Pues hay que saludar eso a todas las generaciones. Ahí. Mira, y el saludo clásico de los podcasts de los inicios, de los inicios, de los inicios, de los inicios. 300 años atrás se decía, buenos días, tardes, noches. Exactamente, buenos días, tardes, noches. Ahí está. ¡Ay, mi cabeza! ¡Ay, mi podcast! ¡Ay, Dios mío! Es que no va a ser así, hermano. Yo creo que... Es que no se puede hacer peor, tío. Es que yo creo que... Y nos han dicho que estamos grabando desde la cama. ¡Estamos grabando desde la cama! Un podcast on the bed. ¡Qué desastre somos! ¿Pero por qué somos tan desastres, tío? Mi cabeza. Baby Yoda te saluda en estos 3.300 podcasts. Si es que no decimos el número bien, ni que no, ni que creamos un Patreon de eso, ¿eh? Es que va, que va, que va, que va. Pero ahora me déjame, que está la parte de saludos mía. Tengo que hacerlo yo. Es que al final siempre tengo que sacar yo el podcast adelante. Si no habéis dicho ni bienvenidísimos, ni bienvenidos, ni hola bien, ni el buenos días, tardes y noches. Es decir, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ay, mi cabeza. Es lo que tiene. Bienvenidos a los 300 podcasts de Internet Podcast. Es que peor no podemos hacerlo. Teníamos que llegar al 300 para hacerlo peor todavía de lo que hacemos. Es que... Nada, no... Como dice, no vamos a hacer un podcast nunca. Esto es un desastre. Vámonos a acostarnos. Eso, eso. Ya que estamos en la cama, vamos a acostarnos mejor. Y eso que dice que hace el podcast y no la ciberguerra, nada. A dormir. A dormir. Necesitamos dormir. Tenemos sueño. Hace sueño. Me ha sido un compañero de Frank hace años. Hace sueño. Ay, vamos a dormir ahí. Eso... ¿Crees que se puede presentar un podcast desde la cama? ¿Cómo está la vida? Mira, vamos a taparnos bien, por lo menos. Sí, sí, porque es importante, ¿eh? Eso es importante. Debería estar los pijamas del lejano oeste. Porque te destapas después y te quedas con el ombligo al aire y da frío, da chucha ahí. Eso es fatal. Eso es fatal. Sí, sí, exacto, exacto. Hay que taparse bien, que encima ya nos está llegando el frío. 300 mantas tenemos que poner nosotros aquí en Canarias. 2 grados que no bajan. Y ya tenemos un frío que parecemos que estamos en Alaska. Sí, sí, es que somos, los canarios somos así, que no estamos acostumbrados al frío. Estamos en África, claramente. Sin decirlo de forma peyorativa. ¿Quién va a volver a empezar a saludar? Tenemos que pedir permiso a alguien para que nos deje saludar. Hay que pedir permiso. El globo alterio tiene que pedir permiso. No. No, yo tengo que pedir permiso, ¿eh? Tengo que pedir permiso a la chica del Brovalterio. Ay, mi podcast. Ay, mi podcast. Ay, tu podcast. Ay, tu podcast. No, no, de verdad que no soy yo. Bueno, saluda a tu mamá y cuídense. Es el problema de hacer muchas bromas, que cuando uno dice las cosas en serio nadie te cree. Bueno, dale. Abrazote. Ríe contento, diluida al momento que te hizo sentir que andas perdido y no tiene sentido vivir por vivir. Ríe contento y olvida el momento que te hizo sentir que andas perdido y no tiene sentido vivir por vivir. Ríe contento y olvida el momento que te hizo sentir que andas perdido y no tiene sentido vivir por vivir. Ríe contento y olvida el momento que te hizo sentir que andas perdido y no tiene sentido vivir por vivir. ¿Qué es un podcast? ¿Qué es un podcast? ¿Qué son 300 podcasts? ¿Qué son 300 podcasts? Vamos a estar mandando 300 abrazotes y 300 besotes. Nada es lo que parece. Internet Podcast tampoco. Podcast es nuestra vida. El podcast es nuestra vida. Que está mal la toma otra vez, Dios. ¿Cómo está la toma otra vez? ¿Dónde arrancamos? ¿Desde la frase primera? Sí, vamos a estar así, que nos ha quedado todo mal. La frase está mal construida, está todo. Hemos fallado los tres otra vez. No, fatal, fatality, ¿eh? Qué desastre que somos. Ahora que parecía que estábamos haciéndolo bien. ¿Pero habrá alguna vez que hagamos las cosas bien en este podcast? Ay, mi cabeza. Ay, mi cabeza. Habla así, ríe contento y olvida el momento que te hizo sentir que andas perdido. Hay una pausa. Y no tiene sentido vivir por vivir. Ríe contento y olvida el momento. Yo que sé qué momento, que te hizo sentir, que vivir. Vivir por vivir, ríe contento, olvida el momento. Que te hizo sentir, que andas perdido, no tiene sentido vivir por vivir. Ya me pierdo yo totalmente. Y yo, ya. Si es que estas cosas no se pueden hacer desde la cama. Hay que hacerlas con fundamento, hombre. Como una silla, un micrófono, sentar. Y estamos aquí, vamos grabando con un micrófono de corbata. ¿Eh? De lo de Lavalier. A los José GDF, del Joven Estudio Libre. Eso exactamente. Pero no vamos a contar dónde tenemos puesto el micrófono. Porque exactamente. Este podcast tiene más 18, todas esas cosas, ¿no? Eso. Me ríe contento, y olvida el momento, que te hizo sentir, que andas perdido. Y no tiene sentido vivir por vivir. Ay, mi cabeza. Ay, mi cabeza. Ay, mi podcast. Ay, mi podcast. Ay, tu podcast. Ay, tu podcast. Inter. Inet. Pod. Hola amigo, ¿cómo estás? Estoy acá con mi mujer. Tenía que pedirle permiso a ella. A ver si me deja. Dale, dale. Esforzate y pedirle permiso. Sacame el permiso a ver qué onda. Oye, ¿qué? No. ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? No. Mamá, quiero ser podcaster. Era una frase que solía decir siempre al final de Diálogos 3, era buscar la belleza es la única protesta que merece la pena en este asqueroso mundo. Felices Pascuas. Estoy aquí en la cocina más aburrida que vamos. Aburrida hasta todos los días. Pero bueno, esto es lo que es. El domingo es fin de año. El día siguiente es año nuevo. De otro año más. ¿Qué pasó este? Ya veremos, ¿no? Cada día es un día más. Hasta luego. Nos encantaría acabar con el hambre en el mundo. Y vamos a hacer un muro para que un cocodrilo no pueda pasar a un orfanato de Sri Lanka cuando llueve. Deseamos que todo el mundo tenga acceso a la sanidad. Y vamos a llevar bicis a Nicaragua para que los niños no dejen el cole porque está demasiado lejos. Ojalá todos los niños vivieran fuera de zonas de conflicto. Y hemos comprado 2 campos de cultivo para asegurar que todos los niños de los orfanatos donde estamos tengan al menos una comida diaria. Porque mientras se alcanza lo que todos deseamos, hacemos realidad otros proyectos, quizás menos ambiciosos, pero también muy necesarios. Fundación Goma Espuma. Tenemos la ambición de hacer pequeños proyectos, pero que se hagan. Me enamoré de ella. Allí estaba, sentada, con una taza de café en la mano, mirando por la ventana. Me la imaginaba con la mirada vacía, pensando. Yo la veía de espaldas. Quería acercarme a ella y acariciar su sedoso pelo. Quería oír su silencio, que sintiera mi presencia, mi calor. Quiero navegar en sus pensamientos, ser el faro que le guíe en las tormentas cerradas. Quiero tenderle mi mano cuando caiga y no pueda levantarse sola. Quiero que manche mi abrigo cuando llore por la ausencia de un ser querido. Quiero ser ella. pero no puedo acercarme. Otro fantasma, otro compañero se encarga de ella. Allí está, de pie junto a la mujer, protegiéndola de los peligros, tal vez de mí. Con su mirada me transmite confianza, me dice que la mujer está tranquila, a salvo. Confía en mí, me susurra. Sí confío en él, pero quiero ser yo el que proteja a mi musa. ¿Por qué no he llegado antes? ¿Por qué mi destino no es susurrarle al oído que la quiero? ¿Qué hago allí realmente? No debería tener sentimientos. No los tengo. Y sin embargo, estoy observando a una bella mujer desconocida que me atrae y a un fantasma compañero que cuida de ella. ¿Quién quiere hacerme daño en mi destino y mostrarme aquellas compañías que deseo sin que pueda acompañarlas en su camino? ¿Quién es ella? ¿Por qué me ha llamado si no me quiere a su vera? No lo entiendo. Difíciles ironías del destino. Tengo que aceptar ver a un amigo cuidando de mi amor platónico. No es justo. O, tal vez, sí. ¿Hice algo en la vida que ahora me pasa factura? ¿Tengo que rendir cuentas de alguna acción incomprensible? He decidido no pensar. Por lo menos voy a disfrutar de la imagen, de la tranquilidad de la mujer. Ser parte de su cuadro. La primera persona es la mujer. La segunda persona es mi compañero y fiel amigo. La tercera persona soy yo. Aquel que debe observar y relatar, nada más. Ese es mi papel, claro. Me empeño en ser el protagonista siempre, cuando en realidad soy un simple fantasma, callado, sereno, lento. A veces me imagino en un mundo sin dueño, entre la vida y la muerte. El único que vive en el mundo de los muertos con algo de alma. ¡Qué tontería! Todos hemos pasado por ese sentimiento. Es inevitable. Nos cuesta asumir nuestra situación. Por favor, amigo mío, déjame acariciar su cabello, déjame susurrarle al oído que quiero acompañarla en su viaje. Solo eso. Quítame esta agonía que no siento. Déjame disfrutar del amor que no sufro. Mi esfuerzo es en vano. No puedo luchar ante mi destino. Me quedaré aquí a contemplar mi deseo. Tengo toda la eternidad. Ella solo tiene el tiempo que dura su vida. Si lo tuyo es la producción audiovisual y te inclinas por el uso de software libre, has llegado al mejor lugar posible. Bienvenidos a Home Studio Libre, el podcast. Che, se me cayó todo. Te dejo porque tengo que... voy a ir a secar. Hablamos. No os hacéis una idea de lo que me ha costado llegar hasta aquí. Pero bueno,

ser podcaster. Oh, mamá, y que me descarguen. Preparar un audio, retocarlo un poco y después subirlo a internet. Mamá, para que me escuchen. Oh, mamá, y que lo disfruten. Escucha Podcast en Castellano, porque detrás de un podcast encontrarás a gente apasionada como tú. Es un consejo de radiocaset.com y patacaminuta.net. Bonus track. Bonus track. Mamá, quiero ser podcaster. Oh, mamá, y que me descarguen. Preparar un audio, retocarlo un poco y después subirlo a internet. Mamá, para que me escuchen. Oh, mamá, y que lo disfruten. Escucha Podcast en Castellano, porque detrás de un podcast encontrarás a gente apasionada como tú. Es un consejo de radiocaset.com y patacaminuta.net. ¿Cómo me he podido equivocar con lo que a mí me cuesta? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Hola, somos el Dúo Dinámico. Hola, somos nosotros. ¿Qué tal? ¿Nos habéis pillado, eh? Ramón y estos son los de que antes el había... El Dúo Dinámico, Ramón y el equipo. Los de helicóptero. El Dúo Dinámico. ¿Os acordáis, no? Cuando... Bueno, ay, el caso es que... ¡Qué lechones! Estamos aquí para pediros, para rogaros, básicamente, que no nos obliguéis a utilizar la violencia. Ayúdanos. Ayúdanos. Bueno, a nosotros vamos sobrados. A los niños que no tienen capacidad de poder acceder a las cosas educativas. Nosotros vamos sobrados. Sí, para nosotros no queremos nada. A ver, niños que vayan a educarse para que luego ellos mismos se puedan ayudar a sí mismos y a los descendientes de ellos mismos a través de la educación. Es decir, os estamos rogando que entréis en la página web de la Fundación Goma Espuma, que es fundaciongomaespuma.org, o bien a través de las redes sociales y os hagáis socios de la Fundación Goma Espuma. Por favor, haceros socios, por favor. Por favor, o bien donéis, sabiendo que si donáis esa ayuda va a ser puntual de ese momento, y si os hacéis socios por muy poquito dinero, que realmente que son, Guillermo, 100.000 euros al mes. Sí, o 200. Poquísimo. Pues si os hacéis socios, estáis colaborando a que esos proyectos se mantengan en el tiempo. Así que, por favor, entrar. ¿Por qué? Pues por la educación es muy importante. Sí. Porque, mira, ahora hay niños de la fundación que hacen estas cosas. Sí. Cogen latas, se hacen camiones. Esto es una mierda. Lo compras para ayudar, pero ¿dónde lo pones? Esto es una mierda. ¿Dónde lo pones? Pues que no hagan esto. Que no hagan esto. Que estudien otras cosas importantes. Estudien las cosas de verdad. No, por ejemplo, la... Es que yo hago camiones con lata. ¡A mí no me jodas! Claro, ponte a estudiar la dinastía, mi nombre, y aprende a dejar honestos. Por favor, entonces, ayudadles. Fundaciongomaespuma.org, entra, dona y hazte socio. Los tienen desesperados. Adiós. Adiós. Déjame que pose para ti. Eres tú mi artista preferida. Déjame tenerte junto a mí. Prometo estarte agradecido. Prometo estarte agradecido. Espera, para Inter. Hay que meterle pasión. Hay que cantarla con pasión. ¿La pasión? Estoy ahí concentrado ahí. En la canción. No, está como cansado ahí, ¿no? No está, es que somos un desastre para todo, tío. Queremos meter las canciones para el especial 300, que ya hicimos el principal, que es el importante. Y ahora estamos a... Que somos un desastre. Si no fuéramos un desastre, no fuéramos nosotros. Pero esta canción es un homenaje para los escuchas, para los cuatro gatos. Ya. Pues, es que no vamos a escuchar ni cuatro gatos así. Pero a ver. Mira, que yo sigo. El tema este Rosendo, agradecido. Si fuera yo capaz de conseguir tenerte alguna vez entretenido, hacerte por lo menos sonreír, prometo estarte agradecido. Prometo estarte agradecido. Es que nada, es que no... Pero ahí estamos la esencia del podcast.

¿Lo ves, amigo? He traído más soldados que tú. ¡Ay, Ned! A mí no me gusta la despedida. Ay, Inter, ¿cómo eres? Tenemos que despedirnos del especial de los Podcast 300. ¿Y desde el baño? Bueno, es un sitio exótico para hacerlo, ¿no? Para hacer una despedida del podcast. Ay. Ahora hacemos así, modo rápido. ¡Hasta luego, Lucas! Vale, hasta luego, Lucas. ¿Cómo se nota que te acabas de levantar? Es que eso no tiene fundamento, claro. Hicimos ahí el 300 de la cama, ahora hacemos el 303 desde el baño. ¿Y qué estamos haciendo con nuestras vidas? Este es el podcast 303 de los especiales de los podcast 300. Pues adiós. Mira, como algo más puma. Adiós. Adiós. Así. Ay, tu cabeza. Ay, mi cabeza. Pues bueno, ¿cómo están las formas de despedirse? Y la acústica del baño ayuda, ¿no? Mira que hacer un podcast desde el baño. Sí, sí. Teníamos una compi argentina que lo hacía. Podcast desde el baño. Pues venga, decimos aquello de nos vamos, nos fuimos y esas cosas. Nos vamos, nos fuimos y así. ¿Cómo se despide un podcast? A mí que no me gusta. No me gusta despedir. Gracias. No sé qué, no sé cuánto, tal. Me parece un postureo. Entonces, ¿qué? ¿No nos despedimos del podcast? Si lo estamos haciendo hasta el principio. La despedida va a sonar al principio que al final. Es que este podcast siempre es un desastre. Siempre hacemos todo al revés. Bueno, si no, no seríamos Internet Podcast. Internet Podcast. Internet, sí, porque somos un podcast internacional. Gracias a nuestra prima. Se escuchará. Ay, mi cabeza. ¿Pero por qué tenemos que despedirnos? Porque normalmente en un podcast hay que despedirse. Cuando se termina el podcast, se despiden la gente normal, las personas normales. Las personas normales, la gente normal. Despedirnos. Pues ya está. Bueno, sí, conocemos eso. Ya se puede venir. Ya se puede venir. Pero hay una frase muy, muy, muy buena. Claro. Estamos en el baño. Nos despedimos desde el baño en el podcast de Internet por los 300 podcasts celebrando. Sí, vaya celebración que hemos hecho. Vaya desastre. Esto es Inter. Annette. Podcast. Ay, Dios, lo mejor es que tomas el así, hermano. Yo creo que no se puede hacer peor, tío. Es que yo creo que lo hará peor, tío. Fran, deja oír. No, todavía no. Fran, deja oír. Deja oír. Pues era una frase que suele decir siempre al final de Diálogos 3. Era buscar la belleza. Es la única protesta que merece la pena en este asqueroso mundo. Felices Pascuas. Nos encantaría acabar con el hambre en el mundo. Y vamos a hacer un muro para que un cocodrilo no pueda pasar a un orfanato de Sri Lanka cuando llueve. Deseamos que todo el mundo tenga acceso a la sanidad. Y vamos a llevar bicis a Nicaragua para que los niños no dejen el cole porque está demasiado lejos. Ojalá todos los niños vivieran fuera de zonas de conflicto. Y hemos comprado 2 campos de cultivo para asegurar que todos los niños de los orfanatos donde estamos tengan al menos una comida diaria. Porque mientras se alcanza lo que todos deseamos, hacemos realidad otros proyectos, quizás menos ambiciosos, pero también muy necesarios. Fundación Goma Espuma. Tenemos la ambición de hacer pequeños proyectos, pero que se hagan. ¿Comenzamos? Bueno, en esta sección estamos hablando con Fran Trujillo, desde Canarias, desde España,

Música Chema Cabria. Hola, somos el Dúo Dinámico. Hola, somos nosotros. ¿Qué tal? ¿Nos habéis pillado, eh? Ramón y... Estos son los de que antes salía... El Dúo Dinámico. Ramón y el de, José Antonio. Los de helicóptero. El Dúo Dinámico. ¿Os acordáis, no? Cuando... Bueno, ay, el caso es que... ¡Qué lechones! Estamos aquí para pediros, para rogaros, básicamente, que no nos obliguéis a utilizar la violencia. Ayúdanos. Ayúdanos. Bueno, a nosotros vamos sobraos. A los niños. Que no tienen capacidad de poder acceder a las cosas educativas. Nosotros vamos sobraos. Sí, para nosotros sí. No queremos nada. A ver, niños que vayan a educarse para que luego ellos mismos se puedan ayudar a sí mismos y a los descendientes de ellos mismos a través de la educación. Es decir, os estamos rogando que entréis en la página web de la Fundación Goma Espuma, que es fundaciongomaespuma.org, o bien a través de las redes sociales y os hagáis socios de la Fundación Goma Espuma. Por favor, haceros socios, por favor. Por favor, o bien donéis, sabiendo que si donáis... Esa ayuda va a ser puntual de ese momento. Y si os hacéis socios por muy poquito dinero, que realmente que son, Guillermo, 100.000 euros al mes. Sí, o 200. Poquísimo. Pues si os hacéis socios, estáis colaborando a que esos proyectos se mantengan en el tiempo. Así que, por favor, entrad. ¿Por qué? Pues por la educación es muy importante. Sí, porque, mira, ahora hay niños de la fundación que hacen estas cosas. Sí. Cogen latas, hacen camiones. Esto es una mierda. Lo compras para ayudar, pero ¿dónde lo pones? Esto es una mierda. ¿Dónde lo pones? Pues que no hagan esto. Que no hagan esto. Que estudien otras cosas importantes. Estudien las cosas de verdad. No, por ejemplo, la... Es que yo hago camiones con lata. ¡A mí no me jodas! Claro. Estudia. Ponte a estudiar la dinastía, mi nombre, y aprende de jarrones chinos. Por favor, entonces, ayudadles. Fundación gomaespuma.org, entra, dona y hazte socios. Las dos cosas. Nos tienen desesperados. Adiós. Asco. Adiós. Estoy aquí en la cocina, más aburrida que vamos. Aburrida hasta todos los días. Pero bueno, esto es lo que hay. El domingo es fin de año. El día siguiente es año nuevo. Y otro año más. ¿Qué pasó este? Ya veremos, ¿no? Cada día es un día más. Hasta luego. Hola, amigo, ¿cómo estás? Estoy acá con mi mujer. Tenía que pedirle permiso a ella. A ver si me deja. Ah, dale. Esforzate y pedirle permiso. Sacame el permiso, a ver qué onda. Ya, pues dijiste que va a ser sorpresa. Sí, porque lo estás cantando mal. No puedo. Vale. Está metiendo la gamba. O sea, desastre. No, tu parte. Mi parte siempre la voy a cantar mal, como dices tú, si no, no seríamos interinés. Claro. Tiene que salir mal. Sino... Están haciendo cagada. Ya lo veo ya por un canal. No, pero ya demasiado mal, boludo. Aquí está. No, pero ya demasiado mal, ¿no? ¿Cómo podría? A ver. Ah, no, vale. No, ya demasiado mal. Ah. ¿Cómo podría? Ahí, ¿no? Vivir sin podcast. Después viene el quisiera, ahí lo tenés. Ah, vale. Claro, estaba diciendo fatal, exactamente, estaba diciendo fatal. Sí. ¿Cómo podría vivir sin podcast? Sí, viste. ¿Cómo quisiera robar tu suscripción? Y ahora viene la parte tuya. Espérate, pero que no, se te escucha, no puedo. Ahora. No, que muero. Me estoy ahogando sin tu feed. Me encantaría eso. De grande ser como Fran. Ah, bueno. Eso ya lo añadiste después. Eso ya lo después. Mira que yo te había recordado que algo de fit llevaba. No, está así. Está en un tweet. Así que. Venga. Ponlo aquí en el privado, así no logramos cantar juntos y al final. Está en un feed. Está en un tweet del 2 de mayo de 2018, por eso digo que hace un par de años ya. Pónmelo aquí por línea interna, por favor, para repetirlo. Mira, ya al final. Ahí. ¿Viste? ¿Cómo podría vivir? Pero aquí le faltó algo, ¿eh? Pues le falta algo aquí en la frase. Ahí está escribiendo. ¿Cómo podría vivir sin podcast? ¿Cómo quisiera robar tu suscripción? Bueno, pero... Y ahora viene esa parte tuya, ¿eh? Pero me muero. Estoy ahogada, pero no puedo. Ay. Siento que muero. Espérate que ahora no se te escuchaba ahí, Valterio. Pero no puedo. Siento que muero. Venga, esa parte junta. Pero no puedo. Me lo da la vez ahí. Pero no puedo. Siento que muero. Pasa como decía José, aquí la sincronización es difícil por internet. Ahí. Con el delay. Pero no puedo. Siento que muero. Ahora. No, malísimo. Estamos para cerrar los bares, ¿eh? Que nos llamen a la policía. Me estoy ahogando en tu feed. No, sí, mal. Mal mandar. Ay, Dios, qué desastre directo. A la policía de la música. A la policía de la música. Arroba policía. Así dice aquí en Twitch. Arroba policía. Hay que ponerlo ahí. Esta es la toma 300. Tiene que ser la buena. Sí, siempre la 300 es la buena. 300 abrazote y besote. Me salió. Por fin, después de 300. A ver si me sale a mí ahora. 300 abrazotes. Abrazote no es eso. Abrazotes y besote. Dale otra media. Es que increíble. Es que no me inspira el baño para esto. El baño es inspirante para otras cosas. Pero, ¿dónde se escuchan más los móviles y se ven los contenidos por internet ahora? En el baño. Claro. Las redes sociales y todo, exactamente. Se ven los directos por ahí también, de Twitch, de YouTube. En el baño. Seamos serios. Claro. Es que es lo que hay, por eso lo estamos haciendo aquí desde el baño. Pasa que hay sonidos en el baño, pero por la acústica que hay, pero hay sonidos otros que vamos. Venga, a ver si te sale, abre. 300 abrazotes y besotes. Ahora por fin, Manuel. De 300 podcasts. Lo que me has dicho, esto va a ser un podcast de mierda. Sí, eso me asegura. Que vaya mierda de podcast, me ha dicho desde el baño. Es que son... Y esto parece, no que no sea un respeto a nuestros oyentes, por favor. Eso no se toma por ahí, que por ahí no vamos. Sí, no vamos, somos exóticos y eso. Sí, bueno, es que ahora no suene la cisterna, pero sonará durante el podcast. Porque pasó en otro podcast, exactamente. De sonar una cisterna, ¿quién lo habrá hecho? Ay, mi cabeza, ¿quién lo habrá hecho? Algo del podcast de la última. Sí, la última vez... que alguien hace sonar una cisterna en un podcast. Es que cosas que cuando no tienes una vida, las cosas que eres capaz de hacer en el podcasting. Sí, es lo que tiene. A ver si lo vamos a cerrar aquí. Los 300 flores, palos que nos van a dar, todas esas cosas. Pero reflejado en el número 300. No es de esos sonidos de Inter porque parece otra cosa dentro de donde estamos. Acuérdate del contexto. Ha sido un sonido vocal, ha sido un sonido vocal. Ha sido otro sonido de estar ahí uno apretando. Porque oye, la vida es así, cuando te viene un apretón en la calle, qué malo es. Sí, exactamente. Un apretón es lo mejor que hay. Exactamente. Y ya está, no me ven a ahí se escucha el sonido del baño. Y si estás debajo del baño y vas a hacer pipí y después haces popó. Claro que puede pasar. Ahí estamos teniendo precisamente una locutora de radio, Janela Clavo, de Radio Marca, que decía eso, que hacen las chicas al sentarse, para pipí, pues vienen otras cositas. Bueno. Exactamente. Y también hay hombres que me han sentado. Así que en el momento de inclinación, por ángulo, puede venir con compañía. va a ser un podcast muy escatológico, ¿eh? Muy escatológico, ¿eh? Claro, es que es lo que tiene, porque vamos a ser claros. Todos vamos al baño al final. Y todos meamos y todos cagamos. Un podcast y un podcaster tiene que ser así. Gente sencilla, gente natural, que hace cosas naturales. Exactamente. Hacer cosas naturales porque las hacemos todos al final. Esa es la naturaleza. Claro. Lo que pasa es que en el amor, por ejemplo, pasa esas cosas. Que cuando escuchas a tu pareja o ves que tu pareja va al baño, pues tienes que querer mucho. Y esas cosas porque... Bueno, sí, bueno, ya no, ya de otros temas de olores y tal. Sí, bueno. Ahí tenemos a nuestra prima experta en los olores. No olores de baño, sino olores. Exactamente. Queremos que darle muchas, muchas, muchas gracias y thank you a las promos de nuestra prima en Twitch. Exactamente, nuestra prima en Twitch. Señorita Miralles. Con la tos y todo. Que queda natural. Buscarla en Twitch. Señorita, mira, señorita, guión bajo. Miralles, guión bajo. Pero busca ahí. Y es una cra de personita. Bueno. De maquillaje. De diseño de indumentaria. Y de cocina. De cocina con su chico Jordi. Ay, qué cocina, qué cosa más rica. Qué cosa más rica, que es unas galletas, unas cosas. Y se las come. Y se las come después. Bueno, sufrimiento, su directo con las cocinas. Bueno. Y con todo lo que hace. Y qué maquillaje es que hace. Guau. Así que no se la pierdan. No se la pierdan a la prima. Señorita Miralles. 300 veces hemos nombrado a la prima. Después nos va a pelear decir por qué la nombramos en el baño. No, claro que no. No, es por el baño. Bueno, pues ahí está eso. Recuerda, 300. Abrazote y 300 besotes en el podcast de Inter and Net Podcast. Ay, Dios, lo mejor es que no va a ser la sirve. Yo creo que no se puede hacer peor, tío. Es que yo creo que... Fran, deja oír. No, todavía no. Fran, deja oír. Deja oír. Si lo tuyo es la producción audiovisual y te inclinas por el uso de software libre, has llegado al mejor lugar posible. Bienvenidos a Home Studio Libre, el podcast. Yo creo que al podcast le debo mucho, al podcasting le debo mucho, pero en concreto a personas como Fran, como Fran J, como vosotros, como mi hermano, obviamente mi hermano, pero bueno, mi hermano en la parte podcasting, ¿vale? Escribano. Yo creo que hubiera sido muy diferente mi camino en el tema del podcasting sin ellos, o sea, sin vosotros. Soy una persona muy agradecida y que considero que no me he hecho yo solo así, sino que el encontrarme con la gente que me he encontrado en el camino ha permitido que yo fuera así. Entonces, si algo de eso puedo pasarlo a generaciones venideras del podcasting o ya de lo que es Twitch y de lo que son los streamings, pues bienvenido sea y todo mi apoyo para lo nuevo. Pero bueno, y que siempre me comerá el gusanillo del podcasting, de la radio, del streaming, de los directos y de conversar. Eso... Soy un alma conversadora, no me puedo definir de otra forma. Con nosotros nos vamos, Feo. Chao, abrazote. Abrazote, Feo. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, bro. Chao. Oye, yo como soy torero no sé cómo ponerlo, no sé cómo escuchar los proscas, los podcasts. Los posca. ¿Cómo se pone eso para yo escuchar a internet y posca? Ay, Paco, de verdad, es que eres tonto, ¿eh? Mira, tienes que entrar a iVoox o, sobre todo, a Spotify. Entra y busca Inter Ine Posca. Y nada, te suscribe en un momentito y ahí escucha los podcasts todos los días que pongan. Anda, Paco, es que eres un torero, pero eres más tonto que hecho aposta. Hola, amigo, ¿cómo estás? Estoy acá con mi mujer. Tenía que pedirle permiso a ella. A ver si me deja. Dale, dale. Esforzate y pedirle permiso. Sacame el permiso a ver qué onda. La alegría de los podcasts, Valterio. Justo se acabó la música en el momento culminante. ¡Opa! Ahora no tenía que saltar la otra, que no. Todo bien ahí. Vamos a ver aquí. Sí, con lag, nos vamos con lag, que está espectacular esto. Vamos a intentar. Está espectacular. Pues eso, muchas gracias. Vamos a ver si conseguimos, ya digo, hacer la raid, pero parece que no es eso. Y aunque seamos con los dos, pues estamos ahí. Podemos hacer la raid cuando tengamos más gente, pero me parece que más gente no vamos a tener nunca. Bueno, ¿para qué pasó? Sí. Ya dos somos multitud. Espectacular esto. Espectacular. Pues aquí estoy seleccionando aquí el canal y ya te digo que no creo que salga la RAI. Pero esto. Pues venga, Valterio, no sé, a ver si pasamos eso o no. Pero en lo que no te veo ahora riendo también. Todo salió tan mal que el RAI seguro. Sí, pero aparte hoy todo salió tan mal que el RAI seguramente va a salir mal también. Por eso, exactamente. Eso, una vez que le dé dura 8 segundos ahí. A ver. No, ya todo salió mal. Aunque ya digo que somos dos personitas nada más y... Dale. Ya verá, pues venga, bro. Muchas gracias, espera a ver si... Vamos a intentar probarlo, pero digo, me parece que no va a salir. Ahí, bueno, en principio la cuenta está con los 8 segundos. Deja ver si lo voy a ver aquí abajo. Pero no logro yo ni bajar por aquí abajo. Es mi cabeza. No se está haciendo, me parece. Se aclaré. Sí, porque... Son horas. Ah, sí, salió. A mí me salió acá. ¿Salió acá? Pues acá se está viendo ya, pero ves aquí. Es el último día que trabajo, pero tengo. Con lag y todo me salió el RAI. Acá dice haciendo RAI. ¿Haciendo RAI? En el chat me sale. Ah, pues aquí, a mí no, aquí. Y no sale, en el declarar no sale. Sí, igual. Sí, igual, porque no sale eso. ¿Y tú estás en el chat ya del canal de ella? Bro, ¿tú estás en el chat de ella? Bro, ¿estás en el chat de ella? Sí. Espérate, que no te escuchas, digo, que estás en el chat de ella. Ah, ahora. Sí, pero no se hizo la radio. El chat lo tengo. Vale. Pues voy a hacerla por aquí. Mira, te estará saludando, claro. Sí, ok, entendido. Sí, una personita, digo, muy buena personita, muy buen artista. Yo estoy en el chat de ella. Sí, ya te vi aquí, te vi con el Lola aquí ahora. Sí. Vale, pues voy a parar por aquí el Stringer y ya te libero por acá. Sí, sí. Pues venga, muchas gracias. Sí, bro. Estoy. Volver a trabajar después de 2 semanas se hace duro ya. Sí. Yo entré al chat de ella. Estoy en el chat. Sí, yo te veo ya. Cuando salí del ERTE he estado trabajando 2 meses y ahora entonces, me vuelven a meter. Cada uno te ha visto, te digo, la raíz no saltó. La raíz buenas, no saltó. Walter. Mira, te está saludando. Buenas, Walter. Walter Alfa 01, bienvenido. O bienvenida, no lo sé. Bienvenido, bienvenida. Piensa si sos chica. Dale, bro. Qué bueno. Nos vemos. Venga, bro, nos vemos. Un abrazote. Pues, chao. Tenía esa costumbre de ahí, saludos. Saludote. Son cosas que pasan. Abrazote. nos escuchamos en el podcast A la luz del sol o a la luz de la luna, lo primero que ocurra. Gracias, abrazotes y besotes. Eso no te quedó buena, Fran del Paco. Estaba ahí todo inspirado, ¿eh? No, tienes que inspirarte más, Ponle pasión, Eso le pones pasión a lo que tú sabes cuando te interesa. Tenemos que estar haciendo público nuestras cosas del podcast ahí. Ay, Fran, mi querido. Dale otra vez. Que ahora no me sale después, ¿no? Dale. Nos escuchamos a la luz del sol o a la luz de la luna. Lo que ocurra primero. Es que pones esa voz y te crees que eres un podcaster pro y es lo que tiene. Escuchamos el podcast, ¿cómo es? ¿Qué dijimos? El podcast. Ponerle ahí. Eso. Nos escuchamos en el podcast a la luz del sol o a la luz de la luna. Otra vez no hay pasión. Es que no hay pasión. Tú solo pones pasión en el baño. No estás dándolo todo en el baño. ¿Qué más? Sí, yo creo que tú sí te apasiona ahí. Es que es imposible con ustedes, no puedes tener un podcast alter ego, no puedes tener... ¿Qué alter ego? El podcast somos nosotros, somos íntegros. Y somos net. Tú eres el alter ego tuyo mismo. ¿Qué es eso? Mira, es... ¿Usted qué es sin nosotros? En este podcast nos pueden escuchar a la luz del sol o a la luz de la luna. En este podcast nos puedes escuchar a la luz del sol o a la luz de la luna. Lo primero que ocurra. Así lo ves, así somos otro más poético, más mejor. Es que tú nada más que vas de podcaster con el carnet de nuestra amiga Almus, gracias que tiene el carnet de podcaster porque te lo hizo ella. Porque si no, no lo tendría. Ay, gracias Almus ahí, amiga. Pero Fran no se merece el carnet de podcaster. Bueno, déjenme en paz, déjenme ir al baño, lo que sea, porque es que si no... No, si en el baño estamos. Estamos aquí todos juntos, además. Que no cabemos. Vaya una forma de despedida del podcast, ¿eh? Sí. Claro, podríamos haberlo hecho peor. No, sí, literalmente... No estamos haciendo cosas feas en el baño. Bueno, en el baño tampoco se hacen cosas feas, se hacen cosas naturales, ¿eh? Bueno, pero suena o huele feo. Es otra amiga mía, esta amiga Moraima que decía eso, la expresión en Venezuela. Huele feo el baño de los niños, huele feo. Exactamente, lo sé en el curro ahí. Huele feo, pues, esta época huele feo ya. Hay nuestra cabeza. Hay nuestra cabeza y nuestras cosas, ahí, y lo que me dice. Gracias por escuchar este podcast. Nos escuchamos a la luz del sol o a la luz de la luna. Lo que ocurra primero. Gracias. Internet podcast. Ay, eso me parece que no va a ser la sirva. Yo creo que... Es que no se puede hacer peor, tío. Es que yo creo que... Es que no hay equipo que lo haga peor, tío. Fran, deja oír. No os hacéis una idea de lo que me ha costado llegar hasta aquí. Pero bueno, ya estamos. Aquí comienza La Frecuencia Inquietante, un podcast multitemático sobre inquietudes y aficiones, frecuentes o no. Os hablará José GDF. Consumir con moderación. Prohibida su venta a menos que nos den unos mangos. No nos hacemos cargo de los daños provocados en todos tus sentidos, quedando librados de toda culpa. Podcast válido en todo el territorio argentino, países que conforman el planeta Tierra y en cualquier lugar del universo. Bonus Track. La verdad que vaya poca de mierda que me está quedando, ¿eh? Pues tú lo estás haciendo bastante bien, ¿eh, Fred? Pero está la ventaja de ahí. Te estás luciendo, Fred. Ya, me voy a echar la vida aquí, ¿ya? Te va a tener que llevar la grúa, al final. ¿Sí? ¿Para poder levantarte? Regalito y cago en... José, ahí está, Fred. Adiós, ahora sí podemos dar por terminado este podcast. Ahora sí. ¡Ouch! Oh. Como en la vida misma. Yo creo que eso no se ha oído en ningún podcast en la vida, eso. Natural, no, por algo será. Mira que escucho unos cuantos, pero me parece a mí que eso... Oh, se me para los anales, para los anales de la historia del podcast, que Dios mío. ¿No? Nunca mejor dicho los anales. Pues era una frase que suele decir siempre al final de Diálogos 3, era buscar la belleza es la única protesta que merece la pena en este asqueroso mundo. Felices Pascuas. Si gritara el viento dicen que es de locos, yo lo estoy y no me importa estarlo mucho más aún. Pues quizás un día de estos alguien vibre con mi voz y por fin tendrá sentido mi podcast. Oh, mi podcast. Yo destapo el frasco de lo más secreto. Yo te muestro cómo somos para bien o para mal. Y quizás un día de estos alguien vibre con mi voz y por fin tendrá sentido mi podcast. Oh, mi podcast. Y es que os juro que sois de lo que más quiero. Sois el único equipaje que llevo en el corazón. Que la fuerza os acompañe. Buena suerte y recordad que sin vosotros no hay podcaster ni podcast. Oh, ni podcast. Oh, ni podcast. Ni podcast. Revolver tu canción. ¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? ¿Lo ves, amigo? He traído más soldados que tú. Consumir con moderación. Prohibida su venta a menos que nos den unos mangos. No nos hacemos cargo de los daños provocados en todos tus sentidos, quedando librados de toda culpa. Podcast válido en todo el territorio argentino, países que conforman el planeta Tierra y en cualquier lugar del universo. ¡Bonus track! Ay, qué barbaridad. Esto no es serio. Richie, ¿vamos echando ya a la gente ya o qué? Sí, creo que sí. Vamos echando todos. Nunca mejor dicho. Sí, porque sí. Yo voy a tener que cortar ya porque la batería ya está por debajo del 15%. Por eso, tú estás bajo mínimo casi, ¿eh? Ya, listo entonces. Pues perfectísimo, pues, chicos. Ha sido sulfúrico, ha sido un placer. Gracias, don José GDF. Fue un alivio, Fran, ¿no? Fue un alivio total. Bueno, despídense eso. Y nos vamos, y por petición de Richie, hacemos un replay, claro, porque si no. Con esto nos vamos, gracias, chicos. Chao, hasta luego, cuídense. Mamá, quiero ser podcaster. Oh, mamá, y que me descarguen. Preparar un audio, retocarlo un poco y después subirlo a internet.